Rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió a Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Fue una lástima que David no quisiera ver a su hijo. En realidad, esto de por sí dio motivo para la rebelión de Absalón que tiene lugar en el capítulo 15. Absalón era un muchacho malo, pero un buen político. Era muy vivo, aunque sumamente pícaro. Era muy astuto y socarrón, como decimos. Tenía una personalidad bastante atrayente. Era una persona que se ocupaba más en el mundo exterior que en el interior. Una persona que era muy amigable. Era como David, su padre. Probablemente sabía dar el mejor apretón de manos en todo el reino. Sabía felicitar a la gente. Veremos pues que Absalón salió y se sentó a la puerta más ocupada de la ciudad. Cuando los hombres llegaban a la ciudad con sus quejas y buscando justicia y al no hallar a ningún juez para oír sus causas, encontraban a Absalón que estaba allí para oírles y para consolarles y para ponerse de acuerdo con ellos. Sin embargo, falló en que no representó a su padre. No defendió la corona y pronto empezó a conspirar y a buscar la derrota de David. Y creemos que todo esto tiene su base en el hecho que David nunca dio a Absalón un perdón sincero. Dios no había perdonado de una manera indiferente a David. Dios no le dijo, «Bueno, te perdono, pero nunca más gozarás de una comunión conmigo. No te volveré el gozo de tu salvación». Amigo oyente, cuando Dios perdona, perdona de veras. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 32, leemos, «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». ¿Nos ha perdonado Dios? Claro que sí, amigo oyente. ¿Cómo entonces debemos perdonar a otros? De igual manera como Dios perdona. David, pues, debió haber perdonado a Absalón. Aquí en el capítulo 14 vemos el motivo para la rebelión de Absalón. Luego en el 15 veremos la expresión de esta rebelión. Amigo oyente, nuestro Dios es un Dios que perdona. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice allá en el capítulo 6 de su carta, versículo 1, «Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado». La manera en que muchos hermanos perdonan es buscando un garrote y golpeando duramente al otro. Estamos mal dispuestos a perdonar y a veces nos portamos de una manera muy mala. A veces somos muy críticos. Hay veces cuando la verdad debe ser hablada, amigo oyente, pero cuando se nos pide el perdón, debemos darlo. David, pues, cometió un gran error en no perdonar sinceramente a Absalón y va a sentirlo mucho. Leamos ahora los versículos finales de este capítulo 14 del segundo libro de Samuel, comenzando con el versículo 25 hasta el versículo 33, que es el final del capítulo. Estos versículos se explican por sí mismos. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo a Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, «Mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada. Id y prendedle fuego». Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab, y vino a casa de Absalón, y le dijo, «¿Por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo?» Y Absalón respondió a Joab, «He aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Gesur? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme». Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Y así concluye el capítulo 14 de este segundo libro de Samuel. Y llegamos ahora al capítulo 15. En este capítulo 15, Absalón, usando palabras favorables y cortesía, roba el corazón de los israelitas. Tenemos también en este capítulo su gran conspiración. David, por su parte, huye de Jerusalén, y el arca es devuelta. David, después de cometer su gran pecado, notó que los males le comenzaron a venir por todos lados. Así como él había pecado, los miembros de su familia ahora pecaron. Y David todavía ni ha comenzado a ver todos los efectos de su pecado. Dios azotó de veras a David. En el capítulo 15 de este segundo libro de Samuel, Absalón encabeza una rebelión contra David. De una manera muy sutil, Absalón empieza a robar el afecto de los hijos de Israel. Era un tipo simpático, era como David en muchas maneras. Y vamos a ver que ahora que está de vuelta en Jerusalén, empieza a obrar secretamente para planear la derrota de David. Este es un hecho cobarde. En realidad, estalló una revolución la cual forzó a David a huir de Jerusalén. Comencemos pues nuestro estudio de este capítulo 15 del segundo libro de Samuel, leyendo los primeros 6 versículos. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, a Absalón le llamaba y le decía: ¿De qué ciudad eres? Y él respondía: Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Absalón es un verdadero político, ¿no le parece? Esa es la manera en que muchos hoy en día son elegidos para un oficio. No tienen otra cualidad que la de saber cómo estrechar bien la mano. Hay muchos predicadores que también emplean este método en el día de hoy. No pueden predicar ni pueden enseñar, pero en realidad sí pueden estrecharle a uno la mano bien. Desafortunadamente, amigo oyente, eso es exactamente lo que nos llama la atención. Ahora, según lo que sabemos por la palabra de Dios, esa es la manera en que el anticristo vendrá al poder mundial. Estrechará la mano a muchísimos. Se da por sentado que Absalón aquí sabía estrechar la mano. Vemos que se paró junto a la puerta y dijo: «Ah, si tan solo yo fuera juez, entonces yo sí que les haría justicia». Usted puede imaginarse, amigo oyente, el llamamiento que haría esa clase de declaración. Absalón estaba diciendo: si me eligen por votación a mí, entonces yo podré encontrar una solución para todos los problemas. Podré atender a todos los asuntos exteriores e interiores. Y eso es lo que los políticos nos prometen hoy en día. Y desafortunadamente les prestamos toda atención, les creemos y votamos por ellos. Y luego no cumplen su palabra. Claro que Absalón se estaba preparando para una rebelión contra su propio padre David. Se trata de una rebelión dentro de la casa de David, lo que constituye un hecho terrible. Pero continuemos con los versículos 7 hasta el 10 de este capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: «Yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo: Si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: Ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: Cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Absalón envió un mensaje al rey diciéndole que quería irse a Hebrón. Su petición era algo extraña. Quería ir a Hebrón, una ciudad que queda al sur de Jerusalén, para pagar allí un voto, dijo él. Usted recordará que Hebrón era donde David comenzó su reinado. Fue rey primero en Hebrón. Sin embargo, Absalón no se fue a Hebrón para pagar ningún voto. Fue allí para dar comienzo a su rebelión. Y el versículo 11 de este capítulo 15 del segundo libro de Samuel dice: «Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada». En otras palabras, estos hombres acompañaron a Absalón, pero no sabían que la rebelión ya estaba preparada contra David. Y continuamos en el versículo 12 leyendo: Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Esta es una rebelión que cobró ímpetu y pronto hubo una gran compañía que se declaró a favor de Absalón. Aún Ahitofel, consejero de David, llegó a ser partícipe. Antes que David en verdad se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo, ya estallaba la rebelión. Consideremos ahora la huida de David. Leamos los versículos 13 hasta el 18 de este capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Y un mensajero vino a David diciendo: «El corazón de todo Israel se va tras Absalón». Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: «Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera a la ciudad a filo de espada». Y los siervos del rey dijeron al rey: «He aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida». El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos, y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Aquí vemos que David decide huir de Jerusalén. Y quizá usted pregunte: bueno, ¿y por qué huyó? Sabemos que David amaba a la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué entonces no se paró y resistió en esa ciudad?, dirá usted. Estamos confiados, amigo oyente, que David sabía que Dios le estaba castigando por su pecado. Ahora sabemos que esto es verdad por lo que leemos aquí en los versículos 25 y 26 de este mismo capítulo 15 que estamos estudiando. Dice: «Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere». ¿Ve usted? David sabía lo que le estaba pasando. Sabía que el juicio de Dios venía sobre él. Usted recordará que allá en el capítulo 13 de este segundo libro de Samuel, Amnón cometió un crimen contra Tamar. David quedó deshonrado por el acontecimiento terrible que había sucedido. Este escándalo tuvo lugar en Jerusalén. Ahora él quiere salvarse la vida en la ciudad. Ahora usted recordará también el gran pecado de David contra Urías y Betsabé que estudiamos en el capítulo 11 de este segundo libro de Samuel. David debió haber estado en el campo de batalla con sus hombres, pero se quedó en Jerusalén y por eso se vio en apuros. David salió de Jerusalén esta vez porque sabía que Dios le estaba castigando y no quería ver que la ciudad, la que había construido y a la cual amaba, llegara a ser un campo de batalla. Allá en el versículo 30 de este mismo capítulo 15 del segundo libro de Samuel que estamos estudiando, leemos lo siguiente: «Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían». David amaba Jerusalén, amigo oyente. No quería que fuera un campo de batalla, y sin embargo, esta ciudad es la que más tarde sería destruida más que cualquier otra ciudad a causa de su rebelión y su pecado. Ahora, David también huyó de Jerusalén porque no estaba listo para insistir en el asunto. Veremos en los próximos capítulos que David había propuesto en su corazón salvar la vida de su hijo. No quería que le pasara ningún daño. Creemos que a pesar de todo, David amaba a Jerusalén sobre todo lo demás en la tierra. Por eso salió de Jerusalén. Ahora esto colocó la vida de David en gran peligro, pero él ya había estado en peligro muchas veces. Tenía más interés en su relación con Dios y con su hijo que el interés que tenía en su propia vida. Consideremos ahora la rebelión que ocurre. Leamos los versículos 19 y 20. Y dijo el rey a Itai Geteo: «¿Para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, ¿y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros? En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad».